sintiendo superioridad hacia toda persona. Nadie le hace sombra, así es como funciona. Y solo quieren fama por exhibirse en la TV. Si demuestran su falta de personality, dejar la huella como sea en toda la city. No piensan la vergüenza que deja su family. Y eso va así, siempre yo primero. Así se caigan cientos de millones por ese agujero. Más que me den, más me merezco. Soy cual niño mimado en exceso. Machete en boca no es así, detesta eso. Solo reales a la pera de este cuarteto inquieto. Solo unidad, solo verdades pa' los restos. MGP, pa' todo tu pecho. Just woman, pa' toda la Charlie. San, pa' toda la prima. Machete en boca, machete. Es lo que hay, loco, entretente. Creen que saben que no saben de nada. Quieren el poder, vamos a luchar. Creen que saben que no saben de nada. Quieren el poder, vamos a luchar. Creen que saben que no saben de nada. Machete en boca, periferia norte. G, es lo que hay. G, Audio Kings. G, Loren D. G. Responsabilidad del Estado, ya que dada la ausencia de voluntad política para construir un sistema de seguridad vial, no queremos que este dolor le atraviese a nadie más, porque para el gobierno las personas atropelladas son meras estadísticas, pero para nosotras Carolina era una vida valiosísima que nos enseñó y nos sigue mostrando muchas cosas. Justicia para Cariño, justicia para todos los compañeros y compañeras que han perdido la vida en la libertad de usar la bicicleta. Porque la bicicleta es un medio de transporte súper noble. Nosotros no somos peligrosos en la bicicleta. ¡Ni una bicicleta blanca más! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Compartíamos el gusto por la bici. Yo en últimos días llegué a oír que Caro le decía a las otras compas que era tiempo de subirse a la bici, de tomar la ciudad y de rodar. Conocí, me parecía una morra de energía bien fuerte. Después tuve la fortuna de adentrarme un poquito más en su vida y de compartirle cosas también de la mía. Va a ser irreemplazable. Va a estar muy difícil, pero sé que vamos a seguir en la lucha porque eso es lo que ella era. Y ahora todas somos esta voz. Tuve la fortuna de tocar con Caro en la Sonora Criminal y siempre fue algo mágico compartir el escenario con ella. Caro nos deja su sonrisa, sus enormes ojos, nos deja su voz hermosa, nos deja su lucha, nos deja su chamba como, como maestra, como educadora popular. Todo el mundo. Como dice fuerte. Nunca, pero nunca. Así lo decía ella. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, por favor, nunca. Nunca, nunca, nunca, nunca. Pero nunca me abandones, cariñito. Nunca. Cuando muere el cantor, no muere el canto, florece. Gracias, Caro. Te amamos. Para cariño, amor infinito, siempre. Lo que acaban de escuchar fue un video que le hicieron los amigos y las amigas de Carolina Espinosa Caballero, o Cariño como la conocían, quien fue arrollada el 1 de agosto en Avenida Patriotismo, esquina con Puente La Morena, por un sujeto que manejaba en estado de ebriedad. Ella regresaba a su casa en bicicleta junto con su pareja. Ser mujer ciclista en la Ciudad de México implica accionar en una doble lucha contra la violencia de género, porque usar la bici implica también para las mujeres que en las calles sigan siendo acosadas, y también por opciones de movilidad diferentes al automóvil y el transporte público. En el transporte público, lo que se intenta evadir con el uso de la bicicleta sigue siendo también esta violencia de género, pero también una violencia de cómo está construida la ciudad, en la que tenemos que pasar muchas horas dentro del transporte público hacinados, y eso representa también una violencia a nuestra salud y a nuestros cuerpos. El empleo de la bicicleta visibiliza problemáticas como la falta de educación vial, infraestructura que permita su uso seguro como medio de transporte, de trabajo y de recreación para las mujeres. El caso de Carolina no es un caso aislado. De todos los accidentes viales que son provocados, que se puede decir que no son accidentes, sino que son provocados por la imprudencia y la impertinencia de los automovilistas y de personas inconscientes, el caso de Caro no es un caso aislado. De todas estas muertes que ocurren diariamente en la ciudad y en las periferias, por lo cual se han estado llevando a cabo diferentes vías de lucha, como la toma de espacios públicos, la toma de las calles, rodadas en el centro de la ciudad y también rodadas en la periferia, que visibilizan además otro tipo de violencias que viven las mujeres que estamos en los espacios más retirados, ¿no?, del centro de la ciudad, y que no, tampoco hay una infraestructura vial para las mujeres ciclistas, que se posicionan justo, ¿no?, desde su cuerpo, desde una autonomía de usar un transporte como la bicicleta, y no solo como un medio de transporte, sino como un medio de trabajo. El oficio de las bicimensajeras también está muy presente, y son redes de mujeres organizadas con posturas claras. La transformación del espacio público, una infraestructura vial segura para las ciclistas, y que este camino también sea seguro para quienes se transportan desde las periferias y desde lo más alejado de un centro. La exigencia por una justicia por la vida de Carolina y su memoria también es una exigencia por una lucha, por la lucha de la vida, por la lucha de cómo nosotras como mujeres accedemos al espacio y que tenemos derecho a acceder al espacio y a esta ciudad de una forma segura y de una forma que no nos haga perder la vida. Entonces, bueno, bienvenidas a Morras Chambeando. Continuamos con la segunda parte de Alecturarnos. Y esperemos que se queden a escuchar. Las redes están abiertas para cualquier comentario. Y agradecemos a Zay Aranda por su voz y por recomendar esta lectura. Morras Chambeando 2020, Morras Chambeando Pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. Alecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras Chambeando 2020. Alecturarnos. Ye. Cumbia desde el sur de los Andes del Perú. Thank you. El humo y la bruma se confunden cuando comienza el invierno en la isla. De día, las siluetas se diluyen en el fondo verde oscuro y en el gris del atardecer. Por la noche no se ven, porque no se ve nada de nada, a menos que las estrellas se apiaden de los mortales venciendo a las nubes. Llueve mucho en el invierno de la isla. Las nubes parecen ariscas ante cualquier voluntad que no sea la propia. De colores difusos, las personas del pueblo se escurren hacia el interior de sus corazones y de sus casas siempre bajas cuando comienza el invierno. Pero aún así, nadie acostumbra excluir a nadie de la intimidad. Los braseros y las estufas arden a la espera de quien los comparta y enormes ollas con agua nunca terminan de hervir sobre sus lomos. La lana lo cubre todo: cuerpos, camas, manos, sillas, las palmas y las cabezas de hombres y mujeres comprueban la sensatez de las ovejas. Viven en el interior por la irrupción de la lluvia, pero ellos han coexistido durante siglos con el agua. Ya saben llamar al calor, lo invitan y una vez llegado lo amasan. El deseo vehemente de cada habitante de esta isla es ocupar junto a otro la cama de la noche. Es demasiado triste dormir solo y despertar al hielo. No cuando se descuelga el interminable invierno. Las papas siempre en el fogón, los chicharrones, los mariscos, la harina y la chicha de manzana que se ha guardado del verano nutren esa energía que el frío no consigue arrancar porque el calor efectivamente se apaciguó en el adentro gracias al alerce y sus tejuelas que velan por expulsar la humedad. Grises de lluvia hoy, aunque un día fueron rojas. El barro ablanda caminos y huellas y el viento hace de las suyas con el solo obstáculo de las ramas de los maníos, los cipreses y los canelos. Los hombres no lo molestan al viento, caminan inclinando hombros y cabezas para que no los haga bailar. Si alguien cree que en el invierno del pueblo la naturaleza no cesa de llorar, se equivoca. Es solo el agua que, como si el mar no hubiese bastado, se enamoró del lugar. Estos comienzos de invierno son los que ha recibido Floriana. El albergue es sobrio, pero no es precario, firme como un castillo de piedra. El viento no lo merece, ni lo atraviesa la lluvia. Floriana está segura. He desafiado su propia descripción de sí misma. Con esa impetuosa visita al policlínico, segura en ese momento de que sus sentimientos eran pulcros, le entregó a la enfermera los paquetes de cigarros Kent. «Son para el doctor», le dijo. Cuando la enfermera le preguntó si deseaba hablar con él, ella salió casi corriendo. No se detuvo hasta llegar al comienzo de la ladera. Allí respiró y fue como encontrarse con su propia persona de visita, mirándose sin reconocerse. Dios de los cielos, mi desmesura. Para reunir las energías para subir la colina era ya trabajoso en sí mismo y en aquel esfuerzo postergó como otras veces la reprimenda que creía merecer. El cementerio del pueblo con sus tumbas mirando al mar desde lo alto, indiferente al estampido de las olas, se halla a medio camino de la subida. Majestuoso el paisaje, humildes las moradas finales. A Floriana siempre le ha gustado visitar los cementerios en los lugares a los que llega. Piensa que entrega claves sobre sus habitantes. Se interna por la pequeña senda para acudir a esta primera cita. Entre las 4:30 y las 5 se marca el inicio de la tarde para Florian en estos días. Son las 4, aún es temprano. Algunas lápidas se acuestan sobre la tierra. Otras se hierven sin altivez. Ausente el mármol. Las hay construidas de piedra y otras de simple madera, apegando su manta al cuerpo. Floreana pasea entre los nombres desconocidos con sus fechas lejanas o recientes y las flores marchitas inevitables. Piensa en cuán hermosos son los pequeños cementerios del pueblo y elige un montículo de arena rodeado de maleza larga, el lugar idóneo para sentarse a mirar el mar. Fija los ojos en la línea del sol. La reprimenda ya venga. Total, no ha pasado más de un mes desde la tarde aquella en ese café. Una ranura en la conciencia. Santiago. Floriana detesta esperar. La irrita que su ritmo interno no coincida con el del mundo. No sabe qué hacer en el café. No desea ser percibida como la que espera. Que la olfateen como a una hembra y detecten ese desajuste. Prende un cigarrillo y, fingiendo encontrarse allí por casualidad, decide ocuparse de otra cosa. Pide el primer café. Luego saca su agenda de la cartera y mira muy concentrada alguna anotación. Aprovecha de repasar, le dice la voz interna. Has salido muy arreglada. Gastaste un buen tiempo moldeando tu apariencia. Hasta la distribución de las gotas de perfume fue exacta, pero se te olvidó prepararte. ¿Qué táctica vas a usar? Mierda, responde la otra voz. Las mujeres suelen tener dos voces. ¿Por qué debo tener una táctica? ¿Es que no puedo asistir a una simple cita sin cálculo? Se responde. ¿Has olvidado en qué mundo vives? Ya nadie se enfrenta a nadie sin un mínimo diseño. ¿Y qué diseño necesito? Su segunda voz suena más bien humilde. La otra, segura. Una estrategia de poder. Aunque sea simple, de eso se tratan hoy las relaciones. Además, él está atrasado. Tú nunca habrías llegado tarde. Pobre, ¿cómo vendrá de angustiado con la tardanza? Se quedó atascado en un taco, no ha tenido dónde estacionar, debe venir agitadísimo. Y yo, relajada. No he necesitado caminar más de un par de cuadras. No tengo oficina ni jefe que me requiera a último minuto. A nadie le importa a qué hora me levanto de mi escritorio. Ya, Floriana, no seas tonta, justificándolo así. Si para él fuera importante la cita, habría tomado las precauciones. La palabra táctica queda rondando en sus contradictorias percepciones. Ella no traía ninguna y de pronto se sintió mal equivocada y mal equipada. Bebe un sorbo de su capuchino y trata de concentrarse. Mierda, estoy desarmada. ¿Media hora de atraso? ¿Será humillante esperarlo un poco más? ¿Cuánto es el tiempo razonable, lo decente, que una mujer espera a un hombre en un café? Nadie le enseña aún esas cosas. Lo peor es intuir que él de verdad ha tenido algún problema inmanejable y por dignidad, por mera dignidad, verme obligada a partir. En realidad, debe ser feo esperar más de media hora. Anota algo en su agenda. Que la crean ocupada. Que nadie sepa que está esperando mientras suplica, por favor, que no me postergue esta cita. Que no me llame esta noche para aplazarla. Ya no es un problema de sentimientos, sino de producción. No resisto la idea de arreglarme de nuevo, de elegir hasta los calzones, de volver a fijar un sitio, de volver a llegar antes que él, de enredarme una vez más en estos nervios anticipatorios. Debo parecer patética. La primera voz, más ronca y asertiva, le murmura, eres patética, te han dejado plantada. Fue efectivo, la dejaron plantada. Floriana esperó una hora, una larga hora, y él no llegó. Al retirarse, solo atina a identificarse con la del tango, aquella que su almita arrastró por el fango. Floriana rumía y rumía el abandono de que ha sido objeto. Todo era cuestión de lugar o ocupar arriba del caballo. El anca ya no servía. Cabalgar a solas era la aspiración, y no hubo corcel alguno. Pero ellas ya podían conseguirlo y montar sobre su grupa. cuando se hicieron de él y lograron galopar por los potreros par a par, los otros se atemorizaron. O era el mismo caballo compartido fugalmente o era el Anca. ¿Un caballo propio? No. Podríamos robarles la carrera, pero no era ese el ánimo. Deseaban el animal con todas las de la ley y subir mano a mano, pierna a pierna, herradura a herradura, por los mismos caminos, cada uno con las riendas de su bestia, bien sujetas. A ellos no les gustó. Las dejaron solas. Doblaron en la curva de la colina y el paseo abortó. Ellas ansiaban un día entero de caballo y de sol. No esperaron la curva en la colina que los separaría. Está quemando, una de las nuestras que se está levantando. Está quemando, otra de las nuestras a la calle bajando. Está quemando, nuestros corazones con la llama brillando. Está quemando, lo tiene ardiendo, nuestros corazones que están amaneciendo. Está quemando, ardiendo y lo están notando, lo están pudiendo callar. Voy por la calle, las mismas que por los años, por el camino de la pena iban andando. Agarraditas de la mano vamos hoy, por todo lo que tú luchaste, mamá. Agarraditas de la mano vamos hoy, por lo que ellas nos enseñaron. Está quemando, está quemando, una de las nuestras que se está levantando. Está quemando, está quemando, otra de las nuestras a la calle bajando. Está quemando, nuestros corazones con la llama brillando. Está quemando, lo tiene ardiendo, nuestros corazones que están amaneciendo. Está pasando entre risas, gritos y llantos, entre las calles de los pueblos y de los barrios, porque vivir no es vivir si nos cierran puertas. Que yo quiero ser libre, no quiero ser presa. Está quemando sobre todo lo que arde. Se está encendiendo el fuego de nuestro cuerpo, que está borrando la risa de los cobardes. Agarraditas de la mano vamos hoy, por todo lo que tú luchaste, mamá. Agarraditas de la mano vamos hoy, por lo que ellas nos enseñaron. Está quemando, está quemando, una de las nuestras que se está levantando. Está quemando, están amaneciendo. Inobjetable la hermosura de su rostro, tendida esa noche en la alfombra de la salita común, con el licor de damasco en la mano y su largo pelo alborotado. Angelita hace su relato. Lo peor de todo es que vivo entre dos aguas y no distingo bien cuál es la mía. No soy en el fondo una de ustedes. No sé a qué categoría pertenezco. Lo dice con delicadeza, mirando una por una a sus tres compañeras de cabaña. La pieza se ha convertido en una sola y densa humareda azul. Cada vez que la conversación se pone intensa, las cuatro encienden un cigarrillo tras otro. Es el impulso de la antigua mujer, la que cabalga entre dos caballos y se ha quedado al medio, sin identidad muy definida. No se atreve a acelerar por razones casi ancestrales. Pero intuye que el freno no la lleve a ninguna parte, murmura Constanza, vestida entera de gris perla. Está sentada en una de las sillas y reclina su cabeza sobre el brazo que apoya en la mesa del desayuno. Me da la impresión, dice Toña, de que las mujeres del mundo popular lo han resuelto mejor que las pitucas. Ellas han avanzado más. No se dejan embaucar así nomás, con o sin conciencia. Ellas tienen bastante propiedad sobre sí mismas. La vida las ha obligado a echarle para adelante con todo. Miren a Aurora, por ejemplo. Toña está sentada con las piernas cruzadas en el suelo y Floriana la imagina, por su posición y su cara tan pintada como un jefe indio. Para mí, Aurora está a la vanguardia con respecto a Angelita. Creo que eso habría que discutirlo más, opina Constanza. ¿Y cómo llegaste tú aquí?, le pregunta Floriana a Angelita, temiendo perder el hilo anterior. Por sugerencia de mi psicóloga. Al principio me miraron raro, debo reconocerlo. Obvio, todas pensamos, ¿qué hace aquí esta mujer tan linda y tan elegante? ¿Qué problema puede tener? Toña imita a una mujer censuradora. Mi problema es que siempre me encantaron los hombres de mala reputación. Hasta me casé con uno. Angelita sonríe. Era un sol, un verdadero Adonis. Su olor siempre fresco me fascinaba. Le entregué mi devoción absoluta. Él pensaba que mi belleza, por favor, no me crean pretenciosa, lo decía él. Era la única justificación para que yo estuviera en esa tierra. La única. ¿Y qué pensabas tú?, pregunta Constanza un poco agresiva. ¿No calculaste que la belleza es pasajera? No, yo no pensaba nada, solo que él era mi razón de ser. No se me habría pasado por la mente estudiar ni trabajar. ¿Para qué? La plata nos sobraba, vivíamos en una casa muy bonita, teníamos un fondo precioso en Painé, viajábamos continuamente, vivíamos de fiesta en fiesta, él tomaba como loco, coqueteaba mucho, pero a mí me daba risa. Nunca se me ocurrió que fuera a hacer nada contra mí, aunque todo el mundo sabía, incluida yo misma, que era un puta madre, un poquito frívolo. Acota Toña, pero tras su comentario, se adivina una benevolencia desacostumbrada en ella. Sí, Angelita, pide Floriana. Tuvimos hijos apenas nos casamos, 3 hijos en 3 años. No pienso aburrirte con el cuento. Mira a Floriana como disculpándose, pero entre el trago, el juego y su pega como agricultor, empecé a verlo cada vez menos y él a aburrirse cada vez más conmigo. Bueno, pobrecito, la verdad es que yo era enferma de aburrida. ¿Cuándo resuelve una que es aburrida? No es tan fácil darse cuenta. Ay, Constanza, era evidente. Fui criada en las monjas alemanas más encima. Y en mi mente no existía el mal. Eran diablos o demonios que aparecían en los libros, tan ajenos a mí. Le buscaba un lado positivo a todo. Y en mi inocencia lo encontraba, pero este hombre empezó a hacerme una carajada tras otra. ¿Cómo serían para que una tonta como yo tuviera que reaccionar? Le perdoné varias, te diré, pero ya al final era demasiado. Flor de autoestima, comenta Toña. Lamentablemente no soy como las mujeres que he conocido aquí. No sabía ni que existía la autoestima. Lo que sí sabía era el terror de quedarme sin él. Terror, terror. Preferiría cualquier humillación a la que me abandonara. Es que sencillamente yo no podía existir al margen de él. Para variar, exclama Constanza. Exactamente, le responde Angelita. Y tampoco me atrevía a contarle a nadie mis penas, ni menos a buscar consejo. Todo esto de las redes de mujeres, de la solidaridad de la que habla Elena, era chino para mí. Nunca tuve muchas amigas. No sé por qué las mujeres nunca me han querido demasiado. Por envidia, pues, tonta. Bueno, los hombres no me tomaban en serio, y como yo seguía con mi adicción a los hombres malos, tuve un par de aventuras buscando consuelo, pero terminaron siendo el peor remedio. Horribles experiencias, horribles. ¿Sigues casada con ese hombre? Fernando se llama. No, me separé de él hace 5 años y empecé literalmente a dar bote. Los hombres huían de mí o se me tiraban al cuello en forma escandalosa, hasta los mismos amigos de Fernando. En mi medio pasé a ser la separada, con mayúscula, exactamente lo que me pasó a mí. Hay ambientes donde es tan complicado ser separada, se exalta Constanza, y yo era tan loca que hacía el amor con los hombres solo mientras los estaba conquistando. Después los seguía queriendo, pero ya no me excitaban. Eras una narcisista. No sé. Toña, no sé de psicología, llámalo como quieras. Yo lo concibo como locura, y obvio, ellos me abandonaban cuando me sospechaban medio frígida. Caminaba por la vida sin rumbo, hasta que un alma caritativa, una compañera de colegio con la que me encontré en un avión, me recomendó a una psicóloga. Sí, entonces me hubiera hablado de terapia. Habría salido arrancando. Pensé en una sola visita, una conversación con alguien que no quisiera lastimarme y nadie más. Pero volviste a ir, evidente, agrega Floriana. Tal cual, así empezó todo esto. Cuando mi psicóloga quiso trabajar en serio el tema de mi identidad, dice que casi no tengo, se la podrán imaginar. Decidí que la única forma de soportar el día era durmiéndolo y empecé a no levantarme en las mañanas. O sea, ¿estabas totalmente deprimida? Eso dijo mi psicóloga. Se pasa una mano por el pelo. Yo no me había dado cuenta y el término me pareció medio indecoroso. Fue entonces que ella le escribió a Elena y Elena me aceptó. Como huésped, especifica Toña, porque has de saber, Floriana, que en el albergue no se es cliente ni paciente. Somos todas huéspedes. Es una bonita palabra, dice Floriana, pero volviendo a ti, Angelita, ¿cómo tuviste el valor para dejarlo a tu marido? Fue la época en la que me vino la feroz crisis. A mí como ser humano, al margen de mi matrimonio. ¿Quieres saber esa parte? Sí, y en detalle. Fernando tenía una oficina, de esas muy elegantes, que a su vez era un departamento. Supongo que le servía para ahorrarse los hoteles. Era domingo, los niños estaban fuera con mi madre y Fernando, que como ya te dije se aburría como loco conmigo. Decidió ponerse al día con trabajo atrasado. Se fue a la oficina y yo me quedé sola todo el día. Sola, sola, sin nada que hacer, sino darle vueltas al absoluto sinsentido de mi vida. Es cuando una toca físicamente el vacío, dice Constanza. Sí, cuando una toca físicamente el vacío, repite Angelita, dulce, dulcemente. Mi tristeza era tanta que partí a verlo. Quería que me hiciera cariño en el pelo, algo así. Serían como las 7 de la tarde cuando toqué el timbre del edificio. El portero no estaba, por ser domingo, obvio, y nadie me respondió. Vi la luz en la ventana del departamento. Así es que insistí, esperé un rato frente al portón, igual no quería ir a ningún otro lado. Entonces salió por la puerta del edificio una mujer. Me llamó la atención su apuro, pasó frente a mis narices totalmente ensimismada y caminó hacia su auto, estacionado en la vereda del frente. La observé, iba tan desarreglada, la blusa colgaba fuera de la pollera, las medias no estaban estiradas. Se acababa de vestir, ni siquiera alcanzó a peinarse. Se me apretó el pecho. Viene del tercer piso. Fue mi corazonada. Nunca había tenido ante mis ojos una evidencia tan material. Subí al departamento por la puerta del edificio que la mujer había dejado abierta. ¿Era buena moza? Pregunta Toña. No le vi la cara, pero tenía buena Falla. ¿Crees que ella sabía que eras tú? Pregunta Constanza. No, ni me miró. Además, intuyo que Fernando me pintaba ante ella como inofensiva, casi inexistente, y que aunque hubiera sabido que era yo, le habría dado lo mismo. Entonces, toqué el timbre, ya del departamento mismo, y no me abrieron. Seguí tocando con desesperación. Sentí el ruido de la cadera del baño. No me cupo duda. Él estaba dentro. Por fin me abrió. Y tú me dices con cara de espanto, ¿qué haces aquí? Estoy muy triste, le dije. Quiero que me consueles. Déjame entrar. Angelita prende un cigarrillo y continúa, inmóvil frente a la salamandra. En el living, las evidencias estaban por todas partes. Un plato de helados a medio consumir en el suelo. Fernando nunca come helados. Tomé un vaso con Coca-Cola y automáticamente me lo llevé a la boca. No, me gritó y me lo quitó. Fue a la cocina a buscar uno limpio. No quiere contaminarme, pensé. En el fondo me está cuidando. Sacaba ceniceros, los vaciaba desesperado, huellas y más huellas. Fui al baño, pasé frente a la pieza donde él puso una cama y que nunca quiso llamar dormitorio, y vi las sábanas todas revueltas. En el basurero del baño vi el sobre de un condón. Me sujeté del lavatorio. Creí que iba a desmayarme. Son pruebas irresistibles para una mujer. Créeme, créeme, Floriana. Una cosa es sospechar la infidelidad y otra es verla así, descarnada. Como una loca, metí las manos al basurero y encontré una caja de condones ahí botada. Traía 8. Pero qué pasión a esa edad. A lo mejor inflaron la mitad para entretenerse. Angelita se ríe. Luego continúa. Correspondían a 2 días, supongo. No puedo moverme. No podía salir del baño. Cuando por fin lo hice, dejé salir el llanto que venía reteniendo por meses desde que caí en la cuenta de que mi vida era una mierda. Y yo no valía ni un centavo. No me importaba todo lo que estaba viendo. Sí, le interrumpe Constanza. Entiendo. Una se siente básica, con dolores tan primarios, que no le caben los sofisticados dolores de la infidelidad. No en ese momento. Déjame dormir aquí, le pedí. A él no le pareció adecuado. En el sillón. Fernando, le dije, ni siquiera me voy a meter a tu cama. Él me miró dudoso, seguramente pensando también que mi crisis estaba llegando al límite y preguntándose. Yo creo, si importaba o no que otra mujer hubiese abandonado recién el departamento, porque en el fondo no era de verdad importante para ninguno de los dos. A veces ese tipo de cosas son culturalmente importantes, pero no genuinamente, dice Toña comprensiva. Terminé en su cama deshecha. Ni asco me dio. Fernando se quedó dormido en el sofá. A medianoche lo fui a ver. Azorada, escruta a sus interlocutoras con sus ojos verdes, los ojos de un gato, confirma Floriana. El color limón del suéter realza, vergüenza y sumisión parecen combatir en ella. Terminamos haciendo el amor. ¿Cómo te sientes sabiendo que era su segunda opción de la noche? Le pregunta Constanza. Porque una casi nunca tiene las pruebas, que siempre son virtuales. Ni vejada ni humillada. Es que yo misma se lo pedí, y de la forma más obscena. Yo, que era tan recatada, me encontré fuera de mí, desnuda frente al sillón donde él estaba durmiendo, con las piernas abiertas, rogándole, desesperada. ¿Saben por qué no me importó? Era como si me hubieran tirado un misil de frente para destruirme. Y yo lo desarmé con mis propias manos. Angelita vuelve a prender un cigarrillo. Su licor está casi intacto. Mira a Toña, que no ha cambiado. Una pizca su postura en el suelo.

Los pepinos crecen enormes en un pequeño invernadero al final del terreno sembrado, tan grandes como los que vio en Ciudad del Cabo. Ella, que aborrece descomunalmente lo doméstico, escucha a Dulce diciéndole: acuérdate de que la Yurcenar amazona su pan cada mañana, entonces piensa en arrancar ciboulets del almácigo y en comprar unos yogures sin sabor para hacer la ensalada de pepinos, cortando la verdura en trocitos y no en rodajas, como la comió una vez en Sudáfrica. Olguita está sentada sobre una manta en el suelo, limpiándose al verse a las zanahorias y escucha las débiles protestas de Aurora. «Qué rara debe sentirse una con tanto dinero en la mano», le dice Angelita. «¿A usted no le bajan sentimientos de culpa, mijita, al ver tanta pobreza a su alrededor?» «No, ninguno», responde Angelita con genuina liviandad. «Trato de compartir y suelo dar gracias por lo que me tocó. Créeme, Olguita», agrega con su preciosa sonrisa, «que yo puedo ver a Dios en un pañuelo de germes». «¿Qué es eso?», preguntó Olguita, mirándola con un ceño fruncido. «No importa, olvídalo». Mientras Floriana se ríe, Angelita se acerca más a ella y, maliciosa como una niña, le confiesa: «La verdad es que en el fondo la paso fantástico, pero la tentación de pasarla mal es irresistible». Irresistible, y se vuelve hacia Aurora. «Hemos hecho un trato y ya está cerrado, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», responde Aurora, parca y digna como es. «¿A dónde partió Fernandino cuando te fuiste a Sudáfrica?» le pregunta Angelita a Floriana, cambiando de tema para no hablar más del asunto. «A Cartagena». «¿Cartagena? Oh, la conozco, mi yerno tiene allí una casita de verano». «No, Olguita», interrumpe Angelita, «no estamos hablando exactamente de ese lugar». «Cartagena de Indias, querida, de Indias, créeme que es otra cosa». Floriana renuncia a responder y Olguita a entender el léxico de estas chiquillas, como las llama, concentrando sus manos en las zanahorias. Luego se las mira y comienza a hablar sobre su reumatismo. «Cuando una se enferma aquí, ¿qué hace?», pregunta Floriana. «Depende», le respondió Olguita. «Para mi reuma no hay nada que hacer, pero si alguna se indispone, acuérdese de Lenita, que no por ser psiquiatra deja de ser doctora. Y si es algo más grave, nos vamos al policlínico», agrega Aurora. «Yo, por ejemplo, tuve una otitis y me la curaron ahí. Yo quisiera enfermarme», dice Angelita, que ha vuelto a su posición en la tierra junto a las papas, solo para ver al doctor y estar con él, «pero tengo una salud de fierro, de fierro». «Ay, el doctorcito, Olguita». Asienta con la cabeza, moviéndola de arriba hacia abajo. «Qué hombre tan bueno ese. Lo he visto cabalgando sobre un precioso caballo negro, irresistible. Pero es como si no existiéramos para él. ¿Se han fijado? Tiene 20 mujeres arriba de su cabeza y ni las ve. A Elenita sí la ve, porque son amigos. A veces viene a tomarse un trago con ella». «¿Y por qué nosotros no lo vemos nunca?», pregunta Angelita con curiosidad. «Porque viene de noche y se va directo a las dependencias de Elenita. No tiene ningún interés en toparse con tanta mujer dando vueltas». «¿Qué tenemos de malo? Insiste Angelita. «Ustedes no tienen nada de malo, mijita. Lo que pasa es que él no quiere ni saber. Pobrecito, ha sufrido mucho. ¿Y tú, Olguita, cómo lo sabes?» «Porque somos amigotes. Yo ya estaba aquí cuando él llegó, cuando Elenita lo convenció de que se viniera. No crean que fue una decisión fácil para el médico de la capital. Las otras tres mujeres han tenido el trabajo y miran, interesadas a la vieja. Yo soy una tumba», les dice Olguita. «Si quieren información, pídansele a Elenita, no a mí. Yo nunca cuento las cosas de otros». «De acuerdo, transangelita, pero dinos al menos qué le pasa con las mujeres. No creo que sea tan privado». tan privado? ¿O acaso es gay? ¿Qué es eso?, pregunta Olguita, sospechosa ante semejante palabra. ¿Maricón? ¡Ah, por Diosito! ¿Cómo se le ocurre? Pero si no es un pecado, interviene Floriana por primera vez. De hecho, cada vez abundan más sobre el planeta, pero es feo, sentencia Aurora en generar las pocas palabras. Así es que ese era el problema, la provoca Angelita. ¿Quién lo hubiese dicho? No, no, no salta Olguita ante los comentarios. Resulta dejar a su doctor bien plantado. Es que tuvo un matrimonio desgraciado. Le tocó una mala mujer. ¿Tú crees que existen las malas mujeres?, pregunta Angelita dudosa. Sí, mijita, hay que reconocerlo. Una cosa es que haya tantas que sufren, en eso estoy de acuerdo, pero que existan las malas, existen. Y yo me las he topado, también se las topó el doctor. Las brujas, sentencia Floriana, las famosas brujas. Debiéramos reivindicar esa palabra, apuesto a que todas nos han llamado así alguna vez. Apuesto a que todas alguna vez hemos sido malas, agrega Aurora, medio riéndose, y se nos olvida. Más vale que lo recuerden, chiquillas, porque si ustedes, que son jóvenes, no son capaces de ver el otro lado, no van a encontrar ni un solo hombre que las quiera. Acuérdense de mí, yo tuve un matrimonio feliz y sé lo que digo. Pero ha pasado el tiempo, Olguita, responde Angelita con su dulzura acostumbrada, y ahora las relaciones son más complicadas. Créeme que son mucho más complicadas. ¿Y cómo se llama el doctor? Floriana aparenta un interés casual. Se llama Flavián, contesta Olguita. Con respecto, el doctor Flavián Barros. Nadita de malo el doctor ese, opina Aurora, que me toque nomás si tiene que hacerlo, aunque con la otitis me tocó la pura oreja. No gasta muchas palabras Aurora, pero es mejor de armas tomar, y cuando habla lo hace de veras. Esa mañana ha conversado con Floriana cuando iban a la huerta. Todo lo que soy se lo debo a Juancho, había comenzado, si no es porque me abandonó. No me pongo nunca las pilas. ¿Cómo pasó? Llegué un día por ahí a pedir 5,000 pesos prestados para comprar una maleta. ¿Para qué querías comprar una maleta, Aurora? Para ir a Copiaco, contesté yo. ¿Y a qué? A buscar a mi marido. ¿Cuándo hace que se fue?, me preguntaron. Hace 2 años, contesté. 12 años. ¿Y quién te dijo que lo ibas a encontrar? Llegué a Capiaco y lo encontré. Le dije, te vengo a buscar. Eres mi marido. Tengo 3 hijos tuyos. Nos vamos. Ya, me dijo él. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. ¿Y él estaba solo? No. Igual hizo su maleta y me dijo, te voy a pedir un favor nomás. Déjame dormir esta noche con la otra. Dame permiso. Bueno, ya. Le dije, entre 12 años o 12 años y un día que más da. Y me llevé las maletas hechas, la suya y la mía. Y lo esperé, como habíamos quedado, a la mañana siguiente en la parada del bus. Yo tenía mi pasaje y ni un peso más. Llegó el bus. Él no apareció. Me subí nomás. ¿Fuiste tan lejos para nada? No deja de jugar con los botones de su casaca de lana. Café como la tierra, como las papas más viejas. Café como sus ojos y su pelo. Tú dirás si fue para nada. Hablé lentamente. De acuerdo. Juancho se hizo humo, pero llegué a mi pueblo, allá cerca de Chillán. No tengo marido, avisé, y resulta que al año mujer me había convertido en lo que llaman microempresaria en el rubro de la agricultura y en dirigente gremial. Empecé a juntarme con gente distinta, como que adquirí mundo. Mis amigos del sindicato me presentaron al gobernador y él, cuando me vio mal, tuvo la idea de que me viniera para acá. Es amigo del gobernador de Chiloé y me recomendó.

llora Doña Fresia al borde de la histeria, sujetándose en el hombro de Elena. Se me fue mi niño, y usted, señor Elena, usted tiene que ayudarme a recuperarlo. Como los llantos se transformaban en alaridos y no bastaron las manos suavizadoras ni el consuelo susurrado de Elena, esta mira a Floriana y le ordena despacio pero con firmeza: corre al policlínico, dile al doctor que venga rápido, que traiga un calmante inyectable. Atravesada por la angustia de la vieja doña Fresia, Floriana obedece. Hace un rato ella iba cruzando por casualidad la puerta del albergue cuando el curco, corriendo como conejo asustado, llegó donde Elena, avisando que la necesitaba en el pueblo. Floriana había interrumpido su trabajo en la huerta un momento y se disponía a volver cuando Elena le pidió que la acompañara. Es que esa mañana ha aparecido luego de 8 años la nuera de doña Fresia, sin aviso, desde la nada, y arrebató a su hijo, partiendo con él luego de haber insultado y acusado de robo a su suegra, mientras ambas tiroteaban del niño, venciendo la más joven. Dicen que el niño gritaba, aterrado, tratando de zafarse de su madre, esa mujer a quien no conocía y que lloraba por volver a las manos de su abuela. La casa de doña Fresia se encuentra en las afueras del pueblo, sin vecinos cercanos que lo hubiesen podido ayudar ni dar testimonio del hecho. La nuera no quería al niño, nunca lo quiso, les había explicado a doña Fresia. Cuando llegó el momento del nacimiento, fue a parirlo a la letrina, lo botó ahí mismo y se arrancó. Por cosa de Dios, dijo doña Fresia, la habíamos recién limpiado y la guagua se mantuvo ahí hasta que los niños sintieron su llanto. Doña Fresia recogió a su nieto del pozo, lo asió, lo salvó de morir. Pasaron 8 años hasta hoy, cuando la verdadera madre volvió a buscarlo. Se me fue mi niño. Esas palabras palpitan en el corazón de Floriana. La imagen de José, su propio niño ya crecido, le golpea la cara como un aguacero. También la de Emilia, su sobrina del alma, la hija de Isabella, que siente tan suya. Y envuelta en esos dos rostros, probablemente los que más ama, llegó sin darse cuenta a la puerta del policlínico. El policlínico está situado al final del pueblo, a la orilla del mar, en una especie de prolongación de la tierra firme que parece falsa por alzarse allí la única construcción que se sale de la ordenada línea de la ribera. Es una casa antigua de construcción chilena. En estas tierras, los adobes del Valle Central se transformaron en tejuelas. 4 vigas anchas sujetan un largo corredor y la casa está entera pintada de color café. Solo las ventanas son amarillas. 2 cipreses bien tornados esconden alguna construcción hacia el costado izquierdo, mientras un gran manzano antecede a la casa y tras él una gruta con la Virgen, diseño de algún guadi local. Las piedras pintadas entre blanco y celeste, formando una rara estructura, un triángulo triste que casi llegó a ser rectángulo. La Virgen moldeada en cerámica tiene unos alucidos ojos de losa. Siempre hay muchas velas prendidas a sus pies. La enfermera pidió excusas. Un paciente muy enfermo había entrado recién a la consulta. ¿No le importaría esperar un poco? Alcanza a ver, a través de la puerta de la oficina del doctor, un ventanal hacia el mar que le regala la más privilegiada vista de la isla. A la derecha, el pequeño faro que ella ha divisado muchas veces desde la colina, y a la izquierda, escondida una caleta, una pequeña hendidura de agua con botes, gaviotas, pescadores y redes. La enfermera le ofrece asiento. Inquieta, Floriana opta por pararse frente a la ventanilla de la sala de espera, dándole la espalda al quehacer de ese pequeño hospital y a los olores que de él emanan, entre químicos y humanos, olores que la trasladan a recuerdos que quiere evitar a toda costa. Trata de concentrarse en Doña Fresia, pero se entromete su propio hijo sin que su voluntad lo llame. Él está bien, se repite Floriana. Está con su padre, que es toda su dicha. No debo alterarme. Le va a escribir a Emilia. La única carta que ha recibido hasta ahora venía de ella. Si el tiempo de espera fue corto o largo, no lo supo. Abandonó su postura solo cuando una voz masculina se convirtió en silueta. Le costó distinguir sus rasgos. Omnibalada por la luz de la ventana, soltó resaltada el banco de su delantal de trabajo. Apenas un instante transcurrió entre explicarle que Elena lo necesitaba, lo de Doña Fresia y la inyección, y que él estuviese listo. «Vamos en el jeep, es más rápido». Mientras él manejaba sin mirarla, preguntó: «¿Eres la misma del almacén?» «Sí». Un silencio corto. «¿Tú me mandaste los cigarrillos?» «Sí». Entonces él apartó la vista del camino y la dirigió hacia ella. Floriana se ruborizó. ¿Cómo le gustaría sentirse misteriosa? Es más, siempre temía que en la aproximación un hombre le descorriera el primer velo, el segundo, y todo quedase ya a la vista, y tampoco tenía la fuerza, aunque su anhelo fuese tenerla para sujetar sus velos al cuerpo, y que ninguna desnudez probara lo fácil que era conocerla. A Floriana le gustan las mujeres reservadas como Elena o Constanza, y en su propio desorden ella dice siempre lo primero que se le viene a la cabeza. Entrega información sin esperar a que se le pregunte. «Muchas gracias», es todo lo que él dice. «De nada», es todo lo que dice ella. Las manos de él sobre el volante son el objeto de la atención de Floriana. Quizás escribirle a Emilia, como esas manos podrían ser las del personaje de un gran lienzo, inventar el personaje a través de unas manos. Es un improbable día de sol a comienzos del invierno en la isla. Habiendo caminado desde la casa de Doña Fresia al policlínico por la huella peatonal, el recorrido del jeep le resulta desconocido. En una curva, ya a la salida del pueblo, la mirada de Floriana encuentra sorpresivamente una caleta de la cual ignoraba toda existencia, el lugar donde se juntan desde lejos el mar y la tierra. Es una imagen casi bendita. Los botes de colores chocan con el azul rotundo y los pescadores no parecen parte de los cerros, sino del generoso verde que se instala con respecto a unos metros del agua. El creador hizo esto cuando estaba descansando. Seguro que fue en un día domingo, comenta en voz alta. Probablemente, responde Flavián. Porque no cabe duda de que este paisaje está pintado por la mano de Dios. Es todo lo que se han dicho cuando llegan a la casa de Doña Fresia. Más tarde, Floriana analizará lo sucedido. El personaje que manejaba el jeep en hosco silencio, el que ignoraba el gesto de una mujer que sin conocerlo le lleva una ofrenda, el que no le preguntó ni su nombre. Ese no era el mismo que atendió a Doña Fresia. La visión del doctor acogiéndola mientras la tomaba por los hombros, mientras le inyectaba, mientras le daba consuelo. Hablaba de dos personas diferentes, quizás encendidas. A él los fuertes no le interesaban. Concluirá él ostenta un tipo de gentileza, de amabilidad, como solo se detecta en el que está acostumbrado a tratar con los débiles y sufrientes. Desde las terrazas, a los dos costados de la casa grande, todos nos inundamos de mar, el Pacífico, anegados de ojos de Pacífico. La casa es azotada por los cuatro vientos, y me pregunto si no será este el único lugar a donde llegan todos los vientos. Desde esas mismas terrazas, la vista alcanza una gran extensión. De frente veo la tierra con sus cerros y praderas, y de todo veo el mar. Todo bulle de verde y de azul. Diviso el pueblo. Se alza graciosa la torre de alerce gris de la iglesia y su pequeño faro al lado del policlínico parece el juguete. Estoy rodeada por mujeres, todo tipo de mujeres, viejas y jóvenes, ricas y humildes, hermosas y feas. Cuando llegaron, estaban tristes. No todas tienen el espíritu de abandono que yo les supuse. La honra desolación no pasea por los corredores excluyendo a sus protagonistas del mundo viviente. Todas hacen conjeturas sobre la fortuna del padre de Elena y esta construcción. ¿Cuánto significó para el padre? ¿Por qué lo hizo todo tan perfecto si después lo iba a abandonar? Elena me cuenta que ella pensó en distintas alternativas. Un convento fue la primera iluminación, pero no, me dije, creo en todos los dioses, no en uno solo. Tampoco creo en el sacrificio inútil del cuerpo, tampoco un refugio. Nadie debiera tener que esconderse por acciones cometidas, salvo los criminales, ni convento ni refugio. Por eso lo llamo albergue, un lugar de acogida. A ella le gusta definir su actitud frente a sus posibles huéspedes con una palabra religiosa, una actitud ecuménica. Acoge a sus invitadas de acuerdo a una estricta escala de sus padecimientos que solo ella conoce en su total dimensión y con rigurosa prescindencia de sus orígenes sociales, económicos o procedencia geográfica. A veces me pregunto si me habría aceptado de no ser por Fernandina. Para algunas hace funcionar la fortuna de su padre como una generosa fundación a las que pueden pagar, les aplica los estrictos precios del mercado, cultiva la tolerancia y el pluralismo que los avatares de su propia vida le han llevado a abrazar. Con todo, se escandaliza. Los lenguajes y modos de cada una son respetados por ella. Convive con todo y con todas. Ella se hace cargo de nosotras. Su meta es sanar a las mujeres, no cambiarlas. Pero es el consuelo que aquí lava heridas lo que lleva al cambio. Y ese consuelo lo siente solo por ser acogida, sin juicio, sin un reproche. Dulce huésped del alma, como dice el rezo. La falta de exigencia en cuanto a papeles que representar lleva lentamente a la reparación. El recogimiento en esta casa me parece medieval y me recuerda a la misericordia. Existen algunas cláusulas rigurosas de conducta, la falta de alcohol, la hora obligatoria de silencio a las 6 de la tarde, el trabajo manual, la hora de ejercicios corporales a las 9:30 de la mañana. Los hacemos todas juntas en el salón grande. La atención diaria a la naturaleza. Cuando no llueve, vamos a los bosques. He aprendido a reconocer las maderas, las hojas de los árboles. A veces esos bosques no son bosques, sino árboles abrazándose. Existe también, antes de la comida, 1 hora y media de conversación. Todas debemos participar al menos una vez por semana. Allí aparecen imágenes tan desgarradoras como divertidas. También tenemos acceso a terapia individual con Elena, y para ello hay que pedir 1 hora. Creo, Emilia, que lo que cura es el goce de la soledad. Y a la vez de sentirnos tan acompañadas, de vernos a nosotras mismas en lo más primario, definitivamente se respira un aire de otros siglos, siglos del pasado que deben haber sido más humanos. Es difícil creer que Elena no haya vivido siempre en esta casa. Parece tan integrada a este espacio, desprende un alto sentido de su propia presencia. Intuyo que nunca debió andar en los asientos de atrás de los autos. ¿Has pensado, Emilia, que las mujeres se dividen entre las que espontáneamente se suben a los asientos delanteros y todos se le respetan y las otras como tú y yo que andan en el asiento de atrás? Y esto de Elena se percibe tanto ahí como allá abajo, donde se ha ganado todo un lugar. Una vez al año invita a las diversas autoridades del pueblo a un almuerzo, al que también llegan los diputados de la zona. Deben ser amigos de Fernandina, aún no los conozco, y cuentan que desde el alcalde hasta el cura se preparan con entusiasmo para este acontecimiento. Las mujeres prestan distintos servicios al pueblo, como Rosario, que es abogada y da consejos legales, o Ana María, que es asistente social y explica las formas de acceder a beneficios estatales que aquí ignoran. Te ilustro con el ejemplo de la señora Rosa. Está emputecida porque el proyecto para regularizar los títulos de dominio es para jefas de hogar. Ella tiene marido, lo que le impide entrar a esta categoría. Anda furiosa por tener marido. Dice que no le sirve para nada y no puede resignarse a demorar el título por su culpa. Rosario ha tenido que explicárselo 20 veces. Lo claro es que le importa mucho más el título de dominio que el marido. Me cuentan que al principio el pueblo miraba esto con sospecha, desconfiado. Después empezó a necesitar el albergue. Hoy ha llegado a quererlo. Una cosa que he ido comprobando desde hace un par de años y que aquí se me hace evidente, Emilia, es la honestidad entre las mujeres. Cuando se juntan, ninguna acalla verdades, ninguna disimula ni fanfarronea. Me sorprenden las versiones un poco lapidarias que cada una da sobre sí misma. Cuando cuentan sus historias, no están solamente contándolas, están sintiéndolas otra vez como si fuera una nueva forma de enfrentarse, la única que augurará la paz y los brazos abiertos de la otra. ¿Sabes? Pienso en el amor. Todo esto se trata, en el fondo, de aquel sentimiento tan común, fantástico, paralizador, sobrevalorado, escaso. Tengo la impresión de que estamos todas sin saberlo, paradas sobre la médula misma del drama de estos tiempos, uno de los dilemas cruciales de fines de siglo, el desencuentro entre los dos sexos. Posdata, olvidaba hablarte de las manos de un hombre. ¿Cuántas hojas podrías bocetear sobre un par de manos? Estas que conocí son grandes, muy cuadradas, como si las hubiese dibujado con regla. Son manos solventes. Cabría dentro de ellas una casa, un árbol, algo enorme y básico, y también la compasión. Favor de los espíritus, orillas y bendiciones. Mi canto para ese llanto, para esa risa y las situaciones. Origen, estadísticas, oportunidades, nos oprimen, oprimimos, arbitrariedades. No porque esté presente, eso significa que mi corazón asiente. No porque en silencio esté, eso significa que apruebo lo que dice usted. No porque hay que sobrevivir, eso significa que voy a compartir lo que quienes dominan determinan. Nací y crecí en Cuba, dentro de ese fuerte socialismo muerte. Eso no significa que esté de acuerdo con ellos. Emigré a Estados Unidos, cobro y pago esos dólares culpables. Eso no significa que esté de acuerdo con ellos. Diariamente contribuyo con el aburguesamiento de las ciudades. He tenido que servir a quienes explícita e implícitamente excluyen y discriminan. Aunque llore o sonríe en silencio, eso no significa que esté de acuerdo con ellos. Soy artista, soy emigrante, soy queer, soy pobre, soy responsable. Todavía hay tanto que no hemos tenido la opción. Todavía, todavía hay tanto que no hemos tenido. Todavía, todavía hay tanto que no hemos. Todavía hay tanto que no. Todavía hay tanto, todavía hay, todavía. Todavía tanto cuanto llanto sin quebranto. Me caigo y levanto, elevo mi canto. Siento tu manto. Es incierto, es tiempo, es vida. Frustración, es resolución. señoras, los señores, les niñes, les señorites. En el gueto, en el suburbio, en la iglesia, en el mezquite. En todas partes que la sientes, el interior se te agite. Mi música es como el agua, todo el mundo la necesita. Todavía hay tanto que no hemos tenido la opción. Todavía, todavía hay tanto que no hemos tenido. Todavía, todavía hay tanto que no hemos. Todavía hay tanto que no. Todavía hay tanto, todavía hay, todavía. Todavía, todavía hay. Sentada en los escalones del porche de la cabaña, Constanza aguanta la vida, sintiéndose la dueña de toda la escasez, la más pobre entre las pobres. Son las 3 de la tarde, hoy no haces tu caminata habitual. No tengo energías. Y si te tiento, le sonríe Floriana. Vamos juntas, anda. Necesito un poco de ejercicio. Constanza se levanta de mala gana y emprende el movimiento. Floriana está deseosa de compartir aquella danza de luces que entrevió en la caleta. La conozco, dice Constanza, pero vamos, es un lugar precioso. Ya lejos del albergue, tras un largo silencio, Floriana la mira de reojo. Su rostro es un óvalo perfecto. ¿Qué golpe de vista dan esos huesos tan afilados de los pómulos y el mentón? ¿Cómo te las arreglaste para venir al albergue teniendo un puesto de tanta responsabilidad? Pedí 3 meses de permiso sin sueldo. Nadie se atrevió a negármelo si he trabajado como una bruta todos estos años. Dime, Constanza, ¿te ha costado mucho llegar a cargos tan altos en este mundo tan masculino? Siempre pensé que no, que incluso me ayudaba el ser mujer. En una audiencia con el presidente de la República o en una conferencia de prensa, creía que ese dato me favorecía, pero ahora que he reflexionado, comprendo que he pagado enormes costos. Creo que el peor ha sido trabajar el doble que los hombres para demostrar que me la he podido. Con el consiguiente costo para tu vida personal. Evidente, pero yo no me daba cuenta. Siguen caminando. Las finas botas de cuero de Constanza aplastan los helechos y las malezas. ¿Con quién dejaste a tus hijos? Floriana vuelve a la carga. Con mi madre. ¿Sabes? Apenas los echo de menos. Y no porque sea una mamá desnaturalizada. No lo soy en absoluto. Es que por primera vez en mi vida adulta me he dado un tiempo para mí misma. Se acerca al mar. La marea está baja aún. Un par de pescadores trabajan en sus redes y las observan curiosos. Al hincarse en la arena amarilla, los ojos de Constanza son arrancados por el reflejo del agua, tumultuosa y airada. ¿Te pasa algo malo? Floriana pondera si debe o no interrogarla. ¿Constanza es tan reservada? Sí. ¿Quieres conversarlo? Estoy enferma de amor. Es solo eso. ¿Solo eso? Repite Floriana, dimensionando la respuesta. ¿Hace tanto que necesito una amiga? Floriana, hasta en sus suspiros, mantiene cierto control, que estoy dispuesta a confiarte todo. Recoge de la playa una varilla y comienza a hacer círculos con ella como si quisiera perforar el aire, darle mil vueltas, transformarlo en otro aire distinto. Estoy enamorada de un hombre casado. Me juró que se iba a separar de su esposa por mí, pero no ha sido capaz de hacerlo. Y sabiendo a ciencia cierta que su única posibilidad de ser feliz es conmigo. ¿Por qué no lo ha hecho? Él es el católico, más bien tradicional en sus concepciones. Luego de 2 años de apasionada relación en que me prometía rehacer su vida y no llegaba a hacerlo, le di un ultimátum. El resultado fue negativo. No exagero si te digo que casi enloquecí. Comprendo. Debe ser un conservador de mierda. ¿Cómo definirías a un conservador? Como el policía de las costumbres, tiene más relación con cómo se comportan los demás que con el comportamiento propio. No cejará nunca de controlar la vida sexual y personal de los otros para que se adopten a sus propias restricciones, las de su mente, no la de sus actos. Es un poco duro, pero es un fondo en el que tiene razón. Bueno, se supone que a partir de entonces el romance terminó, pero igual, espero noticias suyas cada día desde que llegué aquí y nada. Como nuestro amor fue clandestino, tampoco puedo llamar, preguntar abiertamente por él. No resisto su distancia, aunque sé que necesito este aislamiento, a veces me mata. Su rostro tan hermoso me contrae, pero su voluntad le devuelve de inmediato la expresión anterior. Es un hombre de 50 años, también es ingeniero comercial y está a la cabeza de una de las empresas más importantes del país, igual que tú. No es casualidad, son empresas asociadas, al fin y al cabo. Mi mundo laboral y social es también el suyo, y es el único que tengo. No me dé el tiempo para mirar más allá. Él está casado con una mujer de su edad. Sé que es una injusticia para ella, siendo yo 10 años menor. Constanza sonríe con un dejo de amargura. Tiene 5 hijos, cree en Dios y en el valor de la familia, por sobre cualquier otra cosa. Pobre, me imagino sus contradicciones. Tremendas. Se enamoró de mí muy a pesar de sí mismo. Cuando lo conocí, creí que la infidelidad era imposible para él. Yo estaba recién separada, con ganas de empezar a vivir luego de un matrimonio aburrido y de un marido que no soportaba que yo ocupase cargos de más importancia que él ni que ganara más dinero. Me había casado virgen y nunca le fui infiel. Suena aburrido en realidad. Al quedarme sola, me compré mi penthouse. Es una lindura. Ya lo conocerás cuando estemos en Santiago. Lo decoré con una sensualidad que ni yo misma sospechaba que tenía. Ese fue nuestro nido, porque mis hijos van mucho a alojar donde su padre y la casa queda sola para mí. ¿Qué tipo de relación tenía? Mira, lo que más me atrajo al comienzo fue la paridad con que nos afrentábamos. A él le merecían mucho respeto mi trabajo y mis conocimientos. Me tomaba en serio. Hablábamos del mismo lenguaje. Éramos compañeros, algo que ninguno había vivido. Nunca. Ni él con su mujer, ni yo con mi marido. Perdón, Constanza, pero dime, ¿qué hombre resiste estar con una mujer inteligente, importante y que además es buena moza y rica? Parece que ninguno. Su risa corta fue la primera del día. Acuérdate de que él sigue con su esposa. Una vez me dijo, nosotros los católicos también somos infieles y tal vez con menos dolor que los agnósticos porque reconocemos nuestra calidad de pecadores y tenemos a quien pedirle perdón. Constanza sonríe otra vez con tristeza ante este recuerdo. Es un hombre muy desconfiado. Retoma el hilo luego de un momento en que Floriana temió que lo abandonara. Ven, tendámonos sobre mi poncho. Se despoja de esos metros de suave alpaca blanca tan fina y lo extiende sobre la arena, tanta lana invernal. Tranquiliza, ¿verdad? Se instalan, sacan cigarrillos. Ambas conservan ese vicio tan femenino y Constanza absorta la vista con una bandada de pájaros que vuelan en el cielo. No logro ocultar un brillo extraño, parecido al delirio, que desprenden sus ojos. Algo cambia en su voz, comienza a hablar en un tono monocorde. su madre se metió con el jardinero de la casa. Él tenía 14 años. Ese día que volvió del colegio con fiebre, vivían en una casa enorme, una especie de parcela, en Las Condes, me parece. Estaban las empleadas, el mozo, todo el mundo haciendo el aseo en el primer piso. Al pasar a su pieza, sintió ruidos en la de su mamá. Eran ruidos que él nunca había oído y que nunca pudo olvidar después. Como de gatos, no de seres humanos. En vez de irrumpir en el dormitorio, lo turbó algo que aún hoy no puede identificar claramente, algo que lo obligó a espiar. Se quedó oyendo. En la ventana abierta a la terraza se reflejaban las imágenes de un hombre y una mujer revolcándose en la cama. Le dieron ganas de matarla cuando reconoció al jardinero, pero se quedó paralizado. De ahí en adelante vivió en una pesadilla. Pobrecito. Debe haber sentido una impotencia feroz. Sí, feroz. Ella con sus blusitas de seda cerradas hasta el cuello en la mesa, escandalizándose si alguien decía poto, y su padre tratándola como si fuera una mujer decente. Lo dio más a él que a ella, por débil, por crédulo, por imbécil. El jardinero iba todos los jueves. Su padre se despedía de él en la mañana, afable, cariñoso, dándole instrucciones sobre el pasto, las rosas, el riego, y el otro siempre obsecuente. Y mi pobre amor lloraba de rabia. Empezó a enfermarse los jueves para no ir al colegio y así asegurarse la atención de su madre, coartándola con su presencia para aquella escena que no se quería que volviera a repetirse. Nunca lo habló con nadie. Eso sí que mata el no hablarlo. Era incapaz de hacerlo. A los 16 años se masturbó por primera vez con la imagen de su madre y el jardinero, vomitando y eyaculando al mismo tiempo. No confió más en las mujeres. Se casó con una especie de monja, fea, santa, asexuada. Previsible, ¿no? Absolutamente. Nunca volvió a querer a sus padres. De ella hasta que me conoció, tenía sospechas de todo y de todos y de todas. No te imaginas cómo era su casa, su mundo, la formalidad extrema, la aparente bondad, los buenos modales, los principios inamovibles. Su sentimiento íntimo era así, todos son crápulas. Yo también. Cuando me conoció en el directorio de su propia empresa, donde nos tocó trabajar un buen tiempo juntos, se fue enamorando sin darse cuenta. Básicamente por mi apoyo diario a sus asuntos. Viajamos muchas veces los dos sin ser amantes todavía. Ni siquiera éramos amigos. ¿Pero se coqueteaban o algo así? Inconscientemente sí. Claro que ninguno de los dos lo habría reconocido. No sé cómo empezó a excitarse conmigo. La primera vez que nos acostamos, él estaba aterrorizado. Me dijo que no sabía nada en materia de amor. Prometí enseñarle, disimulando lo poco que sabía yo, aunque muy pronto me di cuenta de que a pesar de la pobreza de mi vida sexual anterior, él era efectivamente mucho más ignorante que yo. Vomita cada vez que se acuesta conmigo al eyacular. Le descompone de amor y de rabia. ¿Vomita? Pero Constanza, ese hombre te tiene pavor. Jamás había oído algo semejante. Él mismo no podía explicarme por qué, y yo me angustiaba. Imagínate cómo me insegurizaba. Quería decir que verme, tocarme, estar desnuda frente a él le daba asco. Me volvía loca de desconcierto. Creí que nunca se iba a atrever a contarme qué le pasaba. Hasta que hubo una noche rara, especial. Estábamos en Singapur, en un antiguo hotel inglés. El Raffles, me parece, que es como de sueño. Un lugar que te transporta, no sé, a la India del siglo pasado. Creo que influyó que estuviéramos tan lejos de nuestra realidad cotidiana. Sí, Yo también he comprobado en carne propia que en el extranjero los hombres se sueltan. Y nosotras también. Esa noche, otro miembro del directorio joven y bastante buen mozo le confesó en medio de una especie de borrachera que estaba enamorado de mí y le pidió consejos sobre cómo abordarme. Esto lo volvió loco. La sola idea de imaginarme en manos de ese hombre le desató tal angustia. El otro no solo era más joven, sino que además estaba disponible. Que tuvimos un encuentro sexual desenfrenado y a la hora de vomitar, ante el miedo de perderme, tomó la decisión de hablar conmigo. Allí me contó esta historia. Fue un puro acto de pasión y de confianza. Sí, o mejor dicho, a mí me quiere a pesar de sí mismo, me ama siempre que me vomite. No puede quedarse con el amor adentro. Constanza se cubre el rostro con sus manos cuidadas. Qué horror lo que te he contado. Debe ser el albergue. Sabes muy bien que te entiendo. Sí, sí, lo sé. El delirio ha emergido abruptamente a la superficie, sofocado de tanto esconderse. Se pone de pie. Parece fatigada, como oscilante, sacudida, una hoja de otoño a punto de ser aplastada por una inminente pisada. Perdóname, Floriana, déjame caminar un rato sola. Olvida la alpaca blanca y se va en dirección a los cerros que resguardan la caleta. Floriana recoge el poncho, se lo cuelga sobre los hombros y se queda mirando a los pescadores. Debe dejarla tranquila. Constanza ha descubierto en sí misma el salvajismo de una forma de franqueza vivida por primera vez. Yo también pillé a mi madre, aunque no fue tan brutal, piensa mientras por una estrecha fisura de su mente se cuelan imágenes olvidadas. Cursaba uno de los últimos años del colegio y había una reunión con alumnos y apoderados en su curso. Cuando ésta terminó, Floriana caminó al paradero de buses, frustrada por las ausencias de su madre. Entre el colegio y el bus, en una esquina, se situaba un pequeño pub, tranquilo y oscuro, que ella ya no veía por el hábito de pasar cada día frente a él. Floriana nunca se ha explicado qué le impulsó a mirar para adentro. Allí estaba su madre, en una pequeña mesa, tomada de la mano con un hombre. Salió disparada por el terror de que lo hubiese advertido. Su madre llegó al lugar casi a la misma hora que ella, como si viniera de la reunión. Supuso que le guardaría las espaldas. Esa noche la alcanzó en su dormitorio y la vio frente al espejo del tocador, observándose minuciosamente. Ignoraba, era evidente que su hija la había visto. Floriana la abrazó por la espalda y le preguntó qué ocurría. Me siento indigna. Y no hubo más palabras. Al día siguiente, a la hora de la siesta, Floriana presenció cómo se acurrucaba contra el cuerpo de su marido, que leía en el gran sofá del escritorio. Ella copiaba unas definiciones de la enciclopedia. Pensó que su mamá dormía, pero al volverse vio que sus ojos estaban abiertos, fijos y grandes. Floriana recordaría siempre lo que detectó en esos ojos. Miedo. Caminando sola de vuelta de la caleta, siente cómo cada día el manto de la noche cubre tantas cicatrices en el albergue. ¿No estaría ella a tiempo de despertar sus propias espaldas? Come on, wind whale, come on and whale cottontail, Betty Webster, come on, frog hug and blow for me. Thank you.